Anduve mirando el pueblo buscándome, y fluyes como mi sangre de chámame. Estrena tu pie desnudo sobre mi piel, un río de primaveras, ternura y miel. Orillas de tu sonrisa, yo soy feliz. No quiero partir de nuevo, Ñangapirí. Ñangapirí, silvestre luz del arenal, tibio rubor del verde gris de la niñez, mi resplandor, mi atardecer, mi Taragüí, y el cielo aquí de tu mirar, Ñangapirí. La luna se ardió en el río Ñangapirí y vuela a lo más profundo de tu vivir, allí donde es todo aroma va mi canción, a darle a tu entraña un beso, Ñangapirí. Orillas de tu sonrisa hallé un país de pájaros florecidos, Ñangapirí. Ñangapirí, silvestre luz del arenal, tibio rubor del verde gris de la niñez, mi resplandor, mi atardecer, mi Taragüí, y el cielo aquí de tu mirar, Ñangapirí.